donde tú cantas, yeah. Llame, yo llamé. Te llamé, pero mi grito no llegaba nunca a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? La puerta de tu corazón está cerrada y no es desde porque mis gritos en mis manos se apagaba. No sé por qué no me atrevo con vos. No me importa la gente mientras tú estés conmigo. Pero si me abandonas, me romperé mil y un pedazos. ¿Cuál cuerpo marchito? Fue desde que te mató y me escuché de la sombra por ti. Seré un vagabundo, un fantasma que se ahoga y tu amor aquí. Por pensar, por soñar tu vida separada de mi ser. No puede ser. Vivo con esta señora y mi mente desquiciada. En el peso. Si así lo deseas, pero te movas tu rechazo que lo dio al resto de la humanidad. Por eso por echar tu paso, al miedo va a tirar cristales. Hasta que pierde mi ente sin ti, sin tu aliento. ¿Dónde está mi voz?